las manitos arriba de todos, de toda la gente enamorada, de toda la gente soltera, todos los celulares que están por acá también, por allá encendidos, por allá atrás, por allá. ¿Cómo dice Vero? ¿Qué más quisiera? Regresar el tiempo de alguna manera, ser inmune a tus ojos que me dominan y a tu belleza. Y a tu belleza, mírate, te robas mi corazón solo con sonreír, pero solo como hombre no puedes cumplir, y es por eso que solo me vine a despedir. Y ojalá que algún día Flaquita, qué placer. Yo también te quiero mucho.